Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la tercera fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Pasó poquito en Santiago del Estero entre Central Córdoba y Belgrano. Poquito en ataque, quiero decir, mucho en el medio y casi nada en las áreas. Pero el Pirata está en racha, Vegetti también. Y en la última, cabezazo del goleador 1-0 y los cordobeses son punteros. Así lo cuenta el goleador del Celeste. Esta es la esencia de Belgrano y la esencia que transmitimos todos. No abandonar, no claudicar, estar siempre atentos sabiendo que uno va a quedar. Y bueno, vino ese lindo pase de él y la fue la hacha. Es así, si cuando te queda la metes, ganar el partido es un trámite. Sarmiento pegó en los momentos justos y aguantó todo lo que Colón le tiró encima. El 2-0 de los de Junín se explica por la eficacia de Toledo y Gondou y por las manos de su arquero Mesa, que se atajó todo. Así lo analiza el DT del Verde, Israel Damonte. Era complicado para nosotros, pero sabíamos que Gondou lo podía hacer y lo iba a hacer bien, así que... me parece que el equipo salió a flote, el grupo, y pudimos llevarnos 3 puntos fundamentales de cara a lo que viene. A San Lorenzo no le sobró nada en su triunfo 1-0 contra Godoy Cruz, pero tampoco sufrió demasiado frente a un Tomba sin ideas. Vareiro convirtió un penal revisado por VAR para un Ciclón que viene intratable en el nuevo gasómetro. Así lo analiza el arquero cuervo Augusto Batalla. La verdad que muy contentos. Era un partido difícil contra un equipo que había ganado los 2 partidos anteriores, con un clima bastante complejo de lo que significa el calor. Pero creo que hicimos un muy buen partido con las líneas ordenadas, no corrimos mucho riesgo, que algún otro centro de cortado, pero siento que estuvimos sólidos y que pudimos volver a ganar en casa, que es la idea, que es una localidad fuerte. Así que contentos y bueno, ahora a descansar y pensar en el siguiente día. Kevin Gutiérrez lustró la bola con el botín en un tiro libre magnífico y solo con eso, el 1-0 de Defensa y Justicia frente a Newell's ya estuvo justificado. En Varela, el partido chato entre el Halcón y los Leprosos se rompió con una genialidad de tiro libre para que los 3 puntos queden en manos de los dirigidos por Julio Bacari. Partido durísimo, la verdad que sabíamos con qué rival nos íbamos a encontrar, qué juego nos iba a proponer, pero bueno, la verdad que los chicos han resuelto muchas situaciones con mucho corazón, con mucha garra, y la verdad que eso a todo defensa lo pone muy orgulloso, ¿no? En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Futura, FM 90.5. Buen empate en 1 entre Platense y Atlético Tucumán. Bueno, porque ambos salieron a lastimarse sin descuidar el arco propio. Bueno, porque se jugó con intensidad, sin mezquindades y tratando de superar al rival siempre. Así lo vio el DT del Calamar, Martín Palermo. El equipo funciona por momentos, pero bueno, hay que seguir en esa búsqueda, encontrar un mayor volumen de juego para que por momentos el equipo descanse con la pelota y no la pasemos todo el tiempo defendiendo. Pero se ven cosas positivas, hay que seguir trabajando para mejorar y corregir cosas en algunos aspectos que no llega a dejarme conforme en líneas generales. Se esperaba mucho de Vélez e Independiente, pero jugaron un partido para el olvido. Trabado, de pierna fuerte, el partido terminó en un 0-0 más grande que un bostezo. Así lo vio el arquero del rojo, Rodrigo Rey. Teníamos claro que por ahí en el primer tiempo, sobre todo ellos jugando en su cancha, con su gente, todos iban a tratar de tener más el control de ellos. No fuimos 0-0, que fue bueno, después se hizo muy de vida ahí. En un Kempes a reventar, Talleres fue más que Boca, no le perdonó las fallas y le ganó bien por 2-1. El primer tanto de los cordobeses se convalidó por VAR. X Fernández la metió en su propio arco y el pibe Langoni marcó el del honor para un Ceneice que el sábado anduvo sin rumbo. En la T, tranquilidad de haber planteado bien el partido, según su entrenador Javier Gandolfi. Lo trabajamos así, como sabemos sabiendo de que le teníamos que dar intensidad con volumen de juego, llevando un balón de un lado hacia el otro. Era importante tener tranquilidad, paciencia para mover el balón, y creo que en gran parte del partido lo tuvimos. En el primer tiempo suena Rata Blanca haciendo Chico Callejero. Después del entretiempo, repasamos el resto de la tercera de la Liga Campeona del Mundo, acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.